amándote, mirando al cielo, contemplaba la hermosura que hay en ti, amándote, mirando al cielo, pensaba en ti, Señor, pensaba en ti. Estrellas de plata, nubes de algodón, luz de media luna, el calor de tu sol, la naturaleza me habla de ti, la lluvia y el viento, todo me recuerda a ti, por eso te amo, Dios. Amor, Jesús, mi eterno amor, te doy a ti mi corazón. Amor, Jesús, mi eterno amor, sin ti, Dios, sin ti, no, no, no podría. Te amo, Dios, amor, Jesús, mi eterno amor. Oh, te doy a ti, te doy a ti mi corazón. Amor, Jesús, mi eterno amor. Sin ti yo no puedo vivir, sin ti no, no, no podría vivir. Cada latido, en cada suspiro, te digo te amo, amor, amor, amor, Jesús, mi eterno amor. Oh, te doy sin ti, no, no, no, no podría vivir. En cada latido, en cada suspiro, te digo te amo, te digo te amo, te amo, te digo te amo, te digo te amo, te amo, y te digo. Y te amo.